que erigen no se disfrazan. O escenarios de dolor, vida ciega el opresor. Trapos cubren tristes vistas, lágrimas ruegan que insistan. No se oyen los gritos, ¿dónde están? Y buscan razón a las conductas de un mundo basado en el poder. Se alza el miedo sobre el hambre y es con el que lo aguante para seguir en pie. ¿O a dónde vas? ¿A escapar? La muerte las persigue en un mar de desigualdad. ¿O a dónde vas? Oh,